Enrique, Pablo y Valentina los saludan de Radio Kermés. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo anda todo en la audiencia? Bien. Buenos días. Enrique, bueno, se ha informado de una campaña de recepción de envases vacíos de fitosanitarios en Casa de Piedra y 25 de Mayo. ¿Qué nos puede contar de esta actividad que realizaron? A ver. Y bueno, fue un trabajo que se vino planteando una parte por la Secretaría de Ambiente de la provincia, conjuntamente con la Fundación Campo Limpio, el Ministerio de la Producción, la Dirección de Agricultura, su Secretaría de Asuntos Agrarios, entre todos, además la participación de la Intendencia de 25 de Mayo, lo que es Casa de Piedra y Gobernador Duval, para recolectar. Cayó muy bien el impacto de los productores porque en algunos casos hacían varios años que tenían estos envases fitosanitarios y muchas veces lo tenían ahí en lugares no adecuados, y de esta manera permitió hacer un minuto cero, o tiempo cero, o momento cero, donde se recolectaron los productores, se recolectaron y trasladaron todo eso a los distintos puntos, donde hubo uno en el aeródromo de 25 de Mayo y el otro en Casa de Piedra. Y hubo una gran participación porque el volumen de fitosanitarios llevados fue importante. Eso le iba a preguntar, ¿cuántos o cuánta gente? Sí, realmente quedó una porción que creo que hay que armar va a haber que armar dentro de unos meses o campaña o embarque, no sé cómo se le puede llamar. Pero ese es el compromiso que quedó. Pero lo más rescatable es el compromiso de los productores y de todas las instituciones, hasta a nivel local, para llevar adelante esto, ¿no? Claro. Y cuidar, proteger, una manera de proteger el río, de proteger el ambiente, proteger todo lo que es el sistema productivo acá de la Ribera del Colorado. Claro. 3.000 envases de entre bidones. Sí, sí, y ese es el número que pasó Campo Limpio. Sí. Claro. Enrique, recién lo anticipaba un poquito, pero la idea es darle continuidad, me imagino, porque los productores utilizarán todos los años. Exactamente. Claro. Sí, esto se va a tener. Como se podría construir un lugar donde almacenar estos bidones, pero la idea es que cada productor lo mantenga en su lugar y se establece una fecha, y se hace la fecha de concentración como hicimos esta vez, y de esa manera se respeta el sistema de trazabilidad que tienen los envases fitosanitarios de envío. Claro, está bien. ¿Y cuál sería el problema de los envases si no se los puede dejar en este espacio que está hecho, pensado para eso? ¿Cuál es la problemática con los envases? No, por una cuestión de costo. Ajá. Si yo voy a tener que gastar a alguien para que sea protector de los envases, que mejor que cada productor, porque son 3, 4, 5, 6, un número bajo de envases, porque no son como las campañas que se realizan a lo mejor en otros lugares. Eso es lo que nos ha manifestado Campo Limpio. Entonces, a partir de eso, después, bueno, si algún municipio lo quiere hacer o alguna cosa con Secretaría de Ambiente, ya es otro. Pero creemos que, por el momento, según lo que hemos hablado con la Cámara de Regantes, es el camino a seguir, ¿no? Claro. Con los productores es el camino a seguir. Sí. Ellos lo van alojando cuando se tiene cierto volumen, se informa y se hace el operativo. Claro. De traslado. Enrique, le consulto por el ente. ¿Cómo está la actividad desde el año pasado, en medio de la pandemia? ¿Ha sufrido restricciones o es una actividad esencial la que realiza el ente? Es una actividad esencial porque el riego, el agua hay que entregarlo. Claro. Los animales que están confinados hay que alimentarlos. Y los biodigestores, si no le mandamos bacterias, no producen gas. Y si no producen gas, no andan los motores, y si no producen energía. O sea, esto es, claro, es producción intensiva, o sea, es continuo. Y ahora estamos con la veda de riego, justamente acá estoy con el personal en el taller que está organizándose para comenzar la limpieza de los canales, donde ellos ya tienen organizado todo un esquema de tareas para llevarlo adelante. Claro. ¿Y se ha podido ampliar la cantidad de hectáreas bajo riego en el último tiempo? Esta mañana, ahí cuando me llamaron, estamos justo reuniendo con un nuevo proyecto que puede llegar a avanzar, que va a atender la parte caprino y ovino. La parte bovino está bastante avanzado, la parte de siembra, la parte de horticultura. Se ha intensificado mucho las labores acá y bueno, estamos en las 12.000 hectáreas en producción. 12.000. 12.000. Bien, bien. Queremos seguir aumentando. Claro. Enrique, ¿y cómo sigue usted como presidente del ente el conflicto este por la represa Portezuelo del Viento, que si se llega a construir afectará el caudal del río Colorado? ¿Cómo lo ven? Es una política del Estado, eso está directamente, está recursos hídricos y está la parte, o sea, mi función es desarrollar la producción. Claro, pero si hay agua, si tiene agua, digo, sí. Claro. Y bueno, ya después si quieren cortar el río, ya imagínense que yo creo que tanto el gobernador como los senadores y toda la parte, la que está la parte de Coirco y todo eso, están haciendo el máximo esfuerzo y nosotros todos los días demostrando que los pantanos podemos usar el agua de la mejor manera. Claro. El grano de arena que estamos aportando todos los días. Sí, porque por ahí se escucha desde Mendoza que la Pampa no usa el agua, no usa los recursos hídricos que tenemos. No, lo usamos a conciencia, con una información. Nosotros, la Subsecretaría de Recursos Hídricos recibe todos los meses la cantidad de agua que se va a utilizar para riego en cada una de las parcelas que son trabajadas por los productores. Claro. O sea que si las otras provincias lo hacen, habría que presentárselo a Coirco, y si lo hacen de la manera que lo hacemos en La Pampa, yo creo que Recursos Hídricos conoce perfectamente cómo trabaja el ente, o la ministra de Producción conoce perfectamente todas las tareas que se realizan acá, ¿no? Claro. La última que le hago, Enrique, ¿cómo está el caudal del río Colorado? Y el caudal del río hoy está en valores bajos, porque es normal, estamos en invierno, estamos más esperando las nevadas que el agua que va a venir, o sea, hoy están pasando, creo, arriba 38 metros, están diciendo acá los muchachos del taller. Sí, está. Que ellos están permanentemente con el manejo del puente Arista. Bien. Bien, Enrique, no sé si quedó algo que nos quiera completar, si no, gracias por estos minutos. No, agradecerle a ustedes que por la difusión y bueno, cuando quieran venir a conocer el área, acá estamos.